Restan solo unos minutos para alcanzar la una del mediodía. Vamos a quedarnos, aprovechando lo que es esta parte final ya de la mañana, vamos a quedarnos con una cita que llegará este fin de semana. La verdad es que durante estas dos próximas semanas, justo antes de feria, hay multitud de actividades lúdicas, culturales, deportivas, y dentro de esas citas, además, es tradicional la celebración de la monográfica del Perro de Agua Español. Es una cita que en este caso, bueno, pues se organiza desde la Asociación Española del Perro de Agua Español, cuyo presidente además es ubriqueño. Hemos hablado con él en multitud de oportunidades para hablarnos del Perro de Agua y los diferentes concursos que se desarrollan en nuestra localidad. Antonio García, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, hombre, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, nueva cita, porque bueno, pues son ya un buen número de ediciones las que han tenido lugar en Ubrique, si no me equivoco, desde aquel primer concurso de exhibición del año 86, ¿no? Exactamente, mira cómo te lo sabes, ¿quién te lo ha dicho? Pues mira, fue el 6 de septiembre de 1986 cuando se hizo la primera monográfica oficial del Perro de Agua Español, la primera del mundo, y se hizo en Ubrique, cuna del Perro de Agua Español. Además de cuna del artículo de piel y cuna de lo que queramos, cuna del Perro de Agua Español. Si te parece, Antonio. Y fue hace 30, fue hace, pues ya te digo, 30 años. ¿Sí? De hecho, bueno, el año pasado se celebraba la trigésima monográfica con lo que fue además un concurso a nivel mundial, ¿verdad? Exactamente. Hicimos el primer campeonato del mundo oficial de la raza. Y además, otra cosa que hicimos, que la gente no se dio cuenta, fue el primer CACT, y esa T, que es muy importante, es el primer certificado de actitud de campeonato en trabajo. O sea, que era la primera vez en la historia que ya se había sometido la raza Perro de Agua Español no solo a exposiciones de belleza, sino a también pruebas de trabajo. Y la celebramos, como no está menos, en nuestro embalse de los Hurones, en la cola nuestra de aquel lado. Entonces, pues, la primera monográfica se hizo en Ubrique, el primer campeonato oficial de trabajo con puntuación se ha hecho en Ubrique, y como no en Ubrique, es que Ubrique, entre otras cosas, es conocido en el mundo entero por el Perro de Agua Español. Y es hora ya que los que me estén escuchando y puedan hacer algo, tengamos en Ubrique un monumento en cualquier plazoleta o lo que sea para poner un Perro de Agua Español, porque es la ciudad, el pueblo del Perro de Agua Español. Es más de una vez se lo he dicho a los políticos, sean de un bando o de otro, que yo los 500 o 600 trofeos que tengo recogidos a lo largo de todos estos años, yo los dono para hacer incluso un apartado en un museo, Museo del Perro de Agua Español, porque es historia de Ubrique. Y no es que tenga 30 años, aquí los perros llevan más de 300 años, y está demostrado, ¿vale? Es una referencia Ubrique dentro de este ámbito, claro. Así que hay que reconocerlo, desde luego, como se merece. Así es. ¿Por qué? Digo porque lo repetimos, ¿no? Normalmente cuando hablamos de estas citas, pero en general, para aquellas personas que no conozcan al detalle, ¿no? Lo que son estas citas en torno al Perro de Agua Español, que es una monográfica B, como la que se va a celebrar este fin de semana, este sábado en Ubrique. Sí, porque mira, en Ubrique las monográficas A, las de CAC, Certificado de Actitud de Campeonato de Belleza, solo se hacen cada 5 años, los años que terminan en 0 y en 5. Los años entre medio hacemos una B, donde no se pone en competición ese CAC, Certificado de Actitud de Campeonato, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja tiene lo que vamos a hacer este sábado? Que puede participar cualquier perro de agua que tenga más de 3 meses, aunque no tenga pedigrí. Con que solo tenga puesta su microchip, su cartilla de vacunas, suficiente. ¿Vale? Entonces le damos oportunidad a que todo el mundo que quiera participe. ¿Y qué puede ganar? Aparte de los trofeos y algunos regalos, pues puede ganar un punto para hacer un campeonato del club nacional que hacemos todos los años, ¿vale? Nosotros al año hacemos unas 20 actividades con perros, unas 12 de belleza y unas 8 de trabajo. Pues hay gente que va haciendo el circuito, lo mismo que han participado el mes pasado, es decir, en julio, en Arco,

Pues, pues yo invito a mi pueblo, como siempre. Sí, sí, porque además por allí, en Ubrique, Antonio, que intentaremos que sea lo mejor posible y ya está. Imagino, ¿no?, que conoce a personas que tienen muchos ejemplares y que nunca, por ejemplo, han competido o han estado en este tipo, claro, de concursos. Claro, mira, yo cuando voy y vengo al campo, veo gente con perros de agua por la carretera, preciosa. Y ayer concretamente a una muchacha le digo, oye, muchacha, ¿ese perro qué edad tiene? Dice, pues tiene 2 años. Digo, ¿por qué no nos lleva el sábado a nuestra monográfica? Dice, sí, yo he visto los carteles, pero a mí me da un poco de corte. Digo, ¿corte por qué? Si solamente tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Ah, pues mira, lo voy a llevar. Además, cuando le dije que la inscripción era para vamos juntos, para la gente de Vamos Juntos, pues dije, pues mira, voy. Y al que no sepa, pues se le explica cómo es, muy fácil. Y tarda poco. El juez tarda con cada persona, tarda como mucho 2 minutos, ¿sabes? Y además es algo sencillo, que no se le pide nada especial, como tú nos comentabas anteriormente, un pequeño paseo, ¿no? Y aparte que todo el mundo de Ubrique tiene que considerar esto como algo nuestro. Como el que no es marroquinero, no es petaquero, pero sabe que los artículos de piel pertenecen a Ubrique. Es así. Entonces, esto es una cosa que es patrimonio cultural ubriqueño, el perro de agua. Y tiene ese motivo de orgullo para todos nosotros, más como una raza como es el perro de agua español. Con la popularidad que tiene hoy, Manuel, hay perros por todo el mundo, hasta en Japón. Hay 2 perros. El otro día me mandaron una foto y no sé dónde los ha comprado, porque mío no son. 2 perros marrones en Japón, vamos. En Tokio concretamente. Digo, anda, qué maravilla. Y en todas partes hay, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, una raza muy extendida. ¿Y por qué? Porque es una raza polivalente, una raza que se adapta a vivir en cualquier situación ambiental. Es capaz de vivir en un piso, en un chalet, en un campo, donde sea. Es un perro que además lo estamos utilizando en geriatría, lo estamos utilizando con ancianos, en la escuela, con niños de necesidades educativas especiales. Ahora este curso vamos a hacerlo en 2 centros de Ubrique otra vez. El perro ayuda a los niños a motivarlos, incluso a las personas mayores, a que salgan a que lo saquen de paseo. Y más un perro tan inteligente que a lo mejor te ves sentado tan tranquilo y te trae la pelota y dice, venga, es hora de salir a jugar. Y te saca aunque tú no tengas ganas. Los perros aportan muchos beneficios a los seres humanos. Hasta de eso se están empleando ahora mismo para detectar los niveles de azúcar en la sangre, para detectar los ataques epilépticos. Y ya no te digo los bomberos. Sí, los campos de trabajo, los bomberos, como perros de rescate, hace 2 meses le he regalado a los bomberos de Huelva, a la ONG esta de los bomberos de Huelva, le he regalado un perro y está resultando, vamos, el perro buscando personas vivas en los escombros. Bueno, vean, están encantadísimos con el perro. O sea, un perro polivalente nuestro que ha salido aquí, de nuestra sierra de Cádiz, y que, vamos, ¿qué diré de cima? Pasión, vale, pasión. Mientras viva y estoy en mis cabales, tendré pasión por esta raza, claro, porque sí, es algo autóctono nuestro. Y sí, bueno, y aparte, bueno, que se demuestran las pruebas de trabajo que se realizan, la inteligencia, claro, de esta raza. Y bueno, en este caso no hay pruebas de trabajo, pero sí que otras veces, bueno, se han realizado multitud. Va a ver, a lo mejor, si algún particular quiere hacer una exhibición de obediencia con su perro y hay tiempo, pues la vamos a hacer. Es que no queremos pisar a otras actividades y por eso lo hemos dejado todo para un día, porque en principio estaba puesto para los 2 días, ¿entiendes? El 3 y el 4. Pero no queremos pisotear a otra para que el público pueda ir a las 2, ¿entiendes? Entonces, pues, lo mismo otro año, si no coincide con otra actividad el domingo, pues hacemos una prueba de trabajo en agua o en pista, que quedan preciosas, de la obediencia de los perros, la búsqueda de droga. Precisamente en San Fernando está un perro que yo le he regalado a un policía local, pero se llama Ron Gorpili Dubrique, es un hombre de pedigrí, Gorpili Dubrique, y el perro tiene el récord de encuentro de estupefacientes, pero es, ya te digo, fue una maravilla. Pues, monográfica por la raza. Claro que sí, monográfica B del perro de agua español, repetimos, este sábado en la plaza del Parque Rafael Alberti, ¿verdad? Eso es, encima de la estación de autobuses a partir de las 10 de la mañana. Pues una cita para todos los amantes en general, a los animales y para, bueno, si no lo es especialmente, pues también, porque a partir de ver pues monográficas como esta, de luego es difícil no hacerse amante del perro de agua español por su inteligencia y por toda la nobleza, ¿no?, que muestran. Claro, es que además, mira, un perro bien educado es una alegría. Un perro educado en condiciones, con una buena obediencia, es una maravilla. Lo que tú no puedes tener un perro que lo tengas en casa y te rompa el sofá, que rueda los zapatos, ahora le da un bocado a un cabra y se electrocute. El perro hay que tenerlo educado en condiciones. Y de hecho en Ubrique hay 3 o 4 personas que se dedican ya a preparar a los perros un poco en obediencia y medio qué. Y que tampoco es difícil. Y más el perro de agua español, que es la raza de perros más inteligente del mundo. Es fácil. Hombre, a mí no me importa echarle una mano a cualquiera y decirle, pues mira, esto hazlo de esta forma y esto de la otra. Que yo jamás le voy a cobrar a nadie. Nunca he cobrado a nadie, ni le voy a cobrar por decir más o menos qué es lo que tiene que hacer para disfrutar de su perro. Tampoco queremos que el perro sea un Séneca y le traiga el mando, le traiga las llaves, le traiga el otro, que también los hay, ¿eh? Así que... Pues nada, la invitación hecha queda, como decimos, a todas aquellas personas que quieran disfrutar del perro de agua español a partir de las 10 de la mañana, este próximo sábado, en el parque Rafael Alberti. Pues Antonio, como decimos, esta cita aquí en Ubrique, pero desde lo que es la Asociación Española seguís trabajando con multitud de eventos a lo largo del año, ¿no? Así es, tenemos unas 20 actividades al año, también hacemos actividades de formación. ¿Qué son actividades de formación? Pues enseñamos a la gente a preparar a su perro para las pruebas de trabajo, a conocer la raza mejor, a los cuidados, vacunaciones, todo lo relacionado con el perro, siempre por el bienestar del perro, siempre por el respeto al perro, que tanto se lo merece. Es hora de denunciar aquí en Radio Ubrique que no se puede tener un perro amarrado a medio metro de cadena debajo de un árbol con una lata allí ardiendo que ni se puede meter, o en una perrera, o encerrar un patio, una terraza sin verlo. Los perros, para entenderlos, y esto es duro lo que voy a decir y con esto quiero terminar ya, para entender a un perro hay que ponerse en el lugar de un perro. Si tú fueras un perro, ¿cómo te gustaría ser tratado? ¿Vale? Y a ver si desterramos eso de qué vida más perra, qué perra, qué perra vida. Ese refrán, qué vida más perra, qué mala vida perra lleva. Pues eso a ver si lo desterramos, porque los perros no hacen nada más que darnos satisfacciones y lo dan todo por nosotros. Nos enfadan con nosotros, no nos guardan rencor. A ver si vamos cambiando un poco la mentalidad. Yo hay una cosa que estoy persiguiendo mucho, esto de que la gente envía perros por MRV o por seguro, por ahí, abandonadito durante 24 horas en una jaula, el pobre perro. Ponte en lugar de ese perro a ver cómo lo pasa. El pobrecito, hombre. Seguro que mucha gente dirá, ¿qué loco está? Y otro, pues estoy de acuerdo. Muy bien, que cada uno razone lo que quiera. ¿Entiendes? Así es. El bienestar del perro, el respeto al perro. Porque ellos, a cambio, nos lo dan todo, absolutamente. Pues la pasión por el perro, y en este caso por el perro de agua español, que Antonio García siempre nos transmite que cada vez que hablamos con él. El presidente de esta asociación, que está ligada junto al perro de agua español, en sus orígenes, a nuestra localidad, como bien decía Antonio al principio, pues debe ser un orgullo para todos nosotros que haya ese reconocimiento, además, en nuestra localidad, a lo que el perro de agua español supone para Ubrique, porque va llevando el nombre de nuestra localidad por todo el mundo. Pues, Antonio, nos vamos a quedar con, como decimos, esa invitación este sábado. Adiós, espero, el sábado os espero a todos. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Vale, venga, un abrazo, gracias por igualmente. Hasta pronto.